Hay momentos que el dinero no puede comprar. Un abrazo no se siente igual. Si no abrazas a quien amas, siempre sabe más.